Sí, así estamos en el trueque de Mi Bandera, al aire libre, como verán, y con distanciamientos y protocolo. Así que tratando de respetar lo mejor posible. No lo cerramos, suspendimos dos trueques nada más, pero no es lo mío cerrarlo porque hay mucha cantidad de demanda de necesidad en el barrio. Muchas criaturas que comen y se visten del trueque. Hay muchas mamás que viven de esto, padres desocupados. Y bueno, mi objetivo principalmente como coordinadora general es ayudarlos de esta manera. O sea, yo acá no gano nada, sino que lo único que hago es también comprar para mí de acá. Comprar la verdura, la fruta, comprarla para mí. Y a la vez ayudar a la gente. Si esto se cierra, quedan muchos hogares sin suplir las cosas del hogar, ¿no? O sea, un kilo harina, un kilo azúcar, fruta. Y la gente trae lo que puede. Como vos verás, hay ropa, hay adornos, perfumes, cosas que en sus casas no utilizan. Y lo traen y lo venden y se llevan lo que ellos realmente necesitan, que a veces un kilo de leche, un paquete de fideo, una panificación que en la casa no tienen. Entonces, de esta manera los ayudo yo a la gente. Se nota un montón y esto es poco lo que viene. Yo te digo que tengo afiliación de socios, 390 socios, y yo pienso que ahora pasamos los 500.000, los 500 socios, porque se han adherido mucha más cantidad de gente. No las puedo afiliar porque estamos al aire libre, pero tampoco le cierro las puertas a la gente de que venga. Se adhiere todos los días cada vez más gente. Se acercan a mí, me preguntan, lo mío es que la gente pueda llevarse a su casa lo que necesita y pueda, qué sé yo, poco o mucho, ayudarlos de esa manera a la gente. Entonces, bueno, es abrirle las puertas, que en vez de que por ahí salgan a hacer cosas indebidas, hay varones que me han dicho, creen que salía a robar, señora, no, querido, vení al trueque. Y si no tenés, yo te doy crédito, y ellas lo saben, las socias, que por ahí yo les cedo crédito a la gente que no tiene para comprar. Se le hace una canasta, a gente que no es del trueque también, se les ayuda. Tengo un ropero comunitario en casa que también trabajo con ropa, con calzado. Es una manera de ayudar a la gente, de salir adelante. El que pasó la necesidad y el que la vivió sabe lo que es, y yo sé lo que es, que un chico no tenga un plato de comida en la mesa. Así que por experiencia lo hago. Carmen, ¿se podrá acercar cerca del micrófono? Y Blanca... O Rosana, por favor, la necesito, chicas. Tengo hijos más chicos, la más chica tiene 24 años, así que mirá si hace años que ando. Y en la coordinación con Guillermina desde que empezó, hace como 10 años. Y bueno, es lo que nos gusta hacer, también llevo para mi casa, hago elaboración y con eso me compro la fruta, la verdura, lo que sea para mis hijos, reparto con mis hijos. Blanca, ¿vos? ¿Hace cuánto que estás acá? Yo hace como 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Qué días pueden acercarse las vecinas, los vecinos? ¿Es solo los días martes? Martes y jueves y sábado. ¿Martes y sábado? ¿Y en qué horario? De las 2:30 a las 5 de la tarde. Bien. Bueno, los sábados en la placita de Lavalle. Ah, claro. Claro, sí, ahí sí. Bien. Y hoy vinieron poca gente. Sí, sí, pero sabe venir más, sabe claro. Venir muchísimas. Bueno, acá, como ya le han explicado, las otras coordinadoras se manejan con crédito, no se maneja plata, se vende en crédito o se cambia como el verdadero trueque, artículo por artículo. Este trueque viene ya hace más de 10 años trabajando así. Pertenecíamos a Globito Azul, después nos hicimos independientes, bueno. La verdad es que, no sé, creo que a muchas familias les está resultando más el tema del trueque que la feria. Nosotros por ahí, lo que es ropa, calzado, electrodoméstico, que también se vende, no ponemos precio, lo que es panificación tampoco, por el tema de que no sabemos nosotros cuánto le costó a la persona. Lo que por ahí tratamos de controlar es un poco la mercadería y la verdura. Y acá viene a ser 100 pesos, viene a ser 1.000.000 de crédito. Sí, te vemos los colores, o sea, depende el valor. Depende el color, sí, sí. Bien. Estos son de 500.000, 50.000, este de 200 y de 100. Estos son los créditos que se manejan acá, que viene a ser plata. Que se nos han acercado mucha gente que no tiene nada en su casa y tampoco tiene nada para traer. Entonces nosotros a esas personas tratamos de colaborarle Como nosotras somos las que generamos los créditos, siempre tenemos un monto de crédito para donar. Una manera de que la gente no se vaya con las manos vacías y que pueda llevar el alimento a su casa y bueno, incentivarla también para que la próxima vez que venga pueda traer algo y seguir generando, ¿no? Esto.